Página 93, capítulo 17. Conocíamos también en el colegio la existencia de un café clandestino donde se reunían a jugar al billar Pellegrini, Juan Carlos Lagos, Lastra, Quirno y Terry, a quien Pellegrini corría todas las noches hasta su casa sin faltar una sola a esta higiénica costumbre. Nota al pie. Pellegrini y Terry, políticos destacados de la época que se educaron con Cané. Vuelvo al texto. Los combates homéricos del mercado no nos eran desconocidos, ni las pinárdicas escenas de la clase de griego de Larsen, donde este y su único discípulo, el pobre Correntino Fernández, muerto en plena juventud, se disputaban la fama de los juegos pitios, recitando con sin igual entusiasmo los versos de la Ilíada. Notas al pie. Combates homéricos del mercado. En los combates narrados por Homero en la Ilíada intervenían los héroes, dioses y los semidioses. El mercado al cual se refiere Cané es el del centro, situado en la manzana comprendida por las calles Perú, Moreno, Chacabuco y Alsina. Pinárdicas escenas. Píndaro fue un poeta griego, 520-440 a.C., que cantó a los atletas vencedores de los Juegos Sagrados. Del Juegos Pitios, competiciones musicales, poéticas y gimnásticas celebradas en Delfos cada 8 años. El premio consistía en una corona de laureles. Vuelvo al texto. En la universidad se sostenía calumnosamente que el sueldo de la clase de griego se dividía entre Larsen y Fernández. Pero el hecho curioso es que Fernández, solo en clase, conseguía armar unos barullos colosales, respondiendo imperturbablemente a las imprecaciones de Larsen, «No soy yo». Recuerdo que más tarde, cuando fuimos estudiantes de Derecho, Patricio Sorondo nos invitaba a entrar en masa a la clase de griego como oyentes. Cuando Larsen leía algún verso, Patricio sonreía con lástima. Interpelado, aseguraba al buen profesor que su pronunciación helénica era deplorable, que a lo sumo solo podía compararse al dialecto de los porteros de Atenas en tiempos de Pericles. Fernández se indignaba y, encarándose con Patricio, le dirigía una locución en griego que ni él mismo, ni Larsen, ni nadie entendía. La escena concluía siempre poniéndonos Larsen a todos en la puerta y encerrándose de nuevo con Fernández, que a todo trance quería saber el griego. Fin del capítulo.